Todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Estoy grabando esto con el micrófono Hi5, la Zoom H5 y la Surface Pro, con mi procesador i5 y 8 GB de RAM. Bueno, hoy tengo varios temas muy variaditos y quiero comenzar hablando del tema de los drones militares. Después de que Estados Unidos matara al general Soleimán, me he puesto a mirar todo el tema de los drones Predator, que son una línea de drones que tiene Estados Unidos, bueno, y tienen otros ejércitos, como también el ejército español, que tiene unos pocos. Aunque en el ejército español supongo que nuestros políticos pretenden que vayan cargados con agua mineral y, no sé, pastillas de cloro. Por cierto, si queréis saber más de temas militares, os recomiendo encarecidamente el podcast capitaneado por el señor Juan Luis Chulilla, Por Tierra, Mar y Aire, que es un podcast de un nivelazo espectacular. Me ha llamado la atención el tema de los drones porque me parecen máquinas fascinantes y terribles. Es decir, aviones no tripulados que en principio estaban destinados a tareas de vigilancia, que en algunos modelos rondan las 16-24 horas de vuelo continuo y que pueden cargarlos hasta las trancas con misiles Hellfire y todo tipo de armamento chachi. Esto es una pasada. Corregidme, que me corrijan los compis de Por Tierra, Mar y Aire, pero hasta donde yo sé, digamos que no son cazas, es decir, son más vigilancia, bombarderos o misiones de ataque aire-tierra, no tanto combate aire-aire. Pero bueno, en cualquier caso, que no sé si habrá ya algunos cazas por ahí, seguro que hay algún prototipo, no lo he mirado, la verdad. Esto hace que son aeronaves baratas, relativamente baratas, que son aeronaves que no ponen en riesgo al piloto y que hacen que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lancen un mensaje muy claro que ya lo han ido lanzando en Afganistán y en otros sitios, y es: nadie va a estar seguro en ningún lado. Y esto se ve en algunas películas donde salen terroristas de Hamás, de Estado Islámico, diciendo: no, teléfonos móviles no los quiero tener ni cerca, porque en el momento que encienda el móvil va a salir un misil Hellfire disparado de un dron y todos se quedan vaporizados. Bueno, vaporizados o estallan en llamas. Este tipo de mensaje me imagino que tiene que tener bastante aterrorizados a mucha gente. Hay una escena en la película Los últimos días de Benghazi, creo que son, que es el asalto este a la embajada en Benghazi, que salen los contratistas, y hay una escena donde se están moviendo por la ciudad porque han recogido a un ex militar, ahora contratista, que forma parte del cuerpo de seguridad que protege al embajador estadounidense en Benghazi, y los paran en una especie de control de, no sé, milicias, señores de la guerra, y le dicen: mira, ¿ves ese brillecito que hay ahí arriba? Musulmán con barbas y actitud amenazante. Ese es el dron. No te columpies porque te metemos un pepino explosivo por la boca y te lo sacamos por el orto, que diría el señor Rupert. Y el otro dice: oye, es verdad. Miedo. Ese miedo, cuando ya hay ciertas actitudes que se reflejan en las películas, dice: ostras, es que esta gente ya está pillándole miedo. Y esto es un nuevo tipo de guerra tremenda, ¿no? Es decir, cuando las guerras sean libradas por robots, y un dron no es un robot en el sentido que no es autónomo, pero es un robot teledirigido. Cuando las guerras, los cuerpos de infantería sean muchachitos jugando a videojuegos, como ahora son los drones, que son muchachitos y muchachitas jugando a videojuegos. Cuando haya carros de combate dirigidos por gente que está detrás de la línea de fuego y aprovechándose de los sensores de los carros de combate y de todo el armamento, pues las cosas serán diferentes, pero es que yo creo que ya son diferentes, por no hablar de otro tipo de guerra. Esto lo decía el otro día cuando entró en el directo el señor Bato y decía que que lo que ha cambiado es el concepto de guerra, ¿no? Es decir, el concepto napoleónico de guerra, de venga, tú y yo nos vemos a las afueras de París y nos liamos a tiros, al concepto de guerra del siglo XX, que es, da igual, es decir, eso de meternos en la ciudad, por respeto se acabó, nos metemos en la ciudad y arrasamos. Concepto de guerra que yo creo que a Estados Unidos le da bastante terror una invasión, porque meter tropas, aunque sean con soldados de última generación, ultra equipados en una ciudad, y esto se ve, bueno, yo lo veo en las películas, implica que tú vas a meter a unos tíos en una ciudad donde hay no sé cuántas mil personas, donde hay mujeres y niños, con lo cual más vale que no les pegues tiros a mujeres y niños, pero parapetados entre ese montón de gente hay tíos peligrosos que están dispuestos a hacerte un agujero en el cuerpo. Entonces, ese concepto de guerra urbana es bastante asimétrico, aunque las fuerzas agresoras, si son tecnológicamente superiores, pueden hacer mucho destrozo y lo hacen, pero también hay un desgaste que en Occidente no se vive igual que en Asia. Es decir, ataúdes con banderas de Estados Unidos se viven de forma muy diferente cuando salen en CNN a ataúdes con banderas iraníes, que se ven muy diferentes cuando desfilan por las calles de Teherán y salen en Al Jazeera. Es decir, estas son o en Irán TV o en lo que vean allí, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente tiene la piel más fina en Occidente. Así que, bueno, cosas revueltas que están ocurriendo. Por cierto, estoy también leyendo sobre la aeronave civil ucraniana que ha sido derribada en Irán. Y dices tú, ¿qué ha pasado? Claro, lo primero que han dicho es, no queremos precipitar acontecimientos, las investigaciones van a esclarecer todo, pero es que parece que el avión estaba volando y de pronto dejó de volar. No hubo avisos del piloto, no hubo fallos del motor, sino simplemente se desapareció. Y ya ahí por ahí estoy leyendo, claro, quizá cuando escuchéis este podcast haya salido más información de que quizá un misil ruso fue el que se cobró ciertas venganzas de la guerra de Ucrania a estos ucranianos. Y total, como los rusos están vendiendo armas a los iraníes, ya que los iraníes obviamente no van a comprar armas a los Estados Unidos, pues a ver si fue una presentación comercial. Así de crueles son las cosas. Bueno, otra cosa más que quiero comentaros, una anécdota, y es que estos días estuve cenando con un buen amigo, un amigo de este canal, que sobre todo él suele ver los directos y a él le interesa más cuando hablo de política. Así que es posible que vuelva a hablar de política animado por los comentarios de mi amiguete Ander. Y bueno, este amigo pues trabaja en Reino Unido, está estudiando su carrera y además, pues como muchacho hacendoso, pues trabaja en un departamento de atención al cliente de una importante empresa británica que envía paquetes que la gente ha comprado por internet y una mensajería que tienen subcontratada pues la hace llegar al cliente. El problema es que la mensajería pues por lo visto falla muchísimo y la empresa de paquetería, de mensajería, pues por lo visto no es de las mejores de UK. Y claro, él está en atención al cliente recibiendo llamadas del tipo no me ha llegado el cliente, no me ha llegado el paquete, ¿por qué no me ha llegado? ¿Dónde está mi paquete? Entonces, ahí tienen el sistema de que el repartidor hace una foto justificando la entrega del paquete. Y el repartidor, cuando el cliente llama a un compañero de mi amigo y dice, oiga, que no he recibido el paquete, y el agente, ¿no? El agente telefónico de la empresa dice, bueno, voy a mirar, aquí me figura como entregado el cliente. ¿Cómo que como entregado? Si aquí no me ha llegado nada. Un momento que voy a investigar, le voy a poner en silencio, le pone en silencio, mira la foto del repartidor y la foto decía entregado al cliente y salía el repartidor dándole el paquete al perro del dueño, que el perro estaba por ahí, por el jardín, y el perro pues cogió el paquete con sus dientes y se lo llevó. Y el repartidor, ole sus santas narices, escribió entregado al cliente. La risotada fue mayúscula, todos los compañeros miraron atónitos la pantalla de la foto del repartidor entregando el paquete al perro. Yo me imagino al perro diciendo, ¿dónde quiere que ponga mi pata para firmar? Aquí, ponga su pata aquí. Y a lo mejor el paquete está enterrado en el jardín. En fin, las cosas que pasan. Claro, aquí en España hay gente que tiene jardines, casas con jardín, pero muchos vivimos en apartamentos, ¿no? Estas cosas son un poquito diferentes. Bueno, hablemos de la Surface. Estoy viendo equipos de la marca Chewy que tienen una pinta extraordinaria. Una pinta muy, muy buena. Hombre, tienen procesadores Gemini Lake de Intel, que son los Celeron. Se supone que son muy chulos y muy guays. También tienen algunos procesadores M3, que es como el que yo tengo de la Surface Pro anterior, que la tengo en venta todavía, amigos, si a alguno le interesa. Que es el procesador Intel M3, que es un procesador alucinante, muy alucinante, muy potente, mucho más potente que i3 que tengo por ahí. Por ejemplo, en mi portátil Acer que tiene un i3 con 8 GB de RAM y la Surface Pro con un M3 y 4 GB de RAM que tiene, vuela que, bueno, utilizo OBS, o sea, con eso lo digo todo, edito vídeo. Bueno, pues he estado viendo los equipos de Chewy, de la marca Chewy, y tienen una pinta muy buena, aparte de un precio muy atractivo. En los enlaces patrocinados del podcast, que los podéis leer en las notas del podcast y en vidasenred.com, que os lo voy a poner también, pues vais a encontrar varios modelos de Chewy que están en Amazon a muy buen precio. Pues por ejemplo el Chewy Aerobook, que es un portátil ultrabook de 13 pulgadas, por cierto, vaya diseño, chulísimo, con un Intel M3, 8 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento SSD, bueno, está muy bien, Wi-Fi 5G, 386 euros, está muy, muy bien. El Chewy U-Book, que es un tablet PC, una especie de Surface, con un Intel M3 de 2 núcleos a 3,4 GHz, 5.000 mAh de batería, todo el rollo, 500 euros. Está muy interesante. Hombre, no voy a probarlo a no ser que del cielo aletee uno y me caiga en la mano, pero me parece que está muy, muy chulo, ¿no? Por cierto, cada vez estoy usando más Seatbox. Evo Seatbox es mi Seatbox particular, es decir, es un servicio, ya os he hablado de él, y de hecho muchos lo habéis contratado, con mi enlace de patrocinio, mi referral, lo habéis contratado 17 de vosotros. Me gustaría que me contarais qué tal os va. Yo estoy contentísimo, yo llevo ya, pues yo no sé si este es mi segundo o tercer año. Pago 5 euros al mes, ¿y qué me permite eso? Pues me permite tener una máquina de torrent 24/7, conectada 24 horas al día, 7 días a la semana, a máxima velocidad, con unos ratios de descarga brutales. ¿Y qué es lo que hago? Pues yo tengo los torrents que me descargo por ahí, algunos de Telegram, los voy añadiendo, pum pum, se me descargan, y el mismo servicio de Evo Seatbox te permite ese espacio, que tiene 150 gigas de almacenamiento solo, pero 150 gigas son muchas películas. Cuando más o menos lo voy llenando, lo paso a Google Drive, lo vacío y a seguir descargando. Y así llevo 14 terabytes de películas en blanco y negro y conciertos aragoneses con bailes populares libres de derechos de autor que son fascinantes, que es que me paso las horas y las horas ahí pegado a esos cantos populares que parecen el programa de televisión Aplauso. Por cierto, echad un vistazo a la videoteca de Radio Televisión Española, mirad el programa 300 millones, mirad el programa Aplauso, con esas pintas, ¿cómo se llamaba? No sé, hay un programa de teatro, ¿no? Que le ponían obras de teatro, creo que se llamaba Teleteatro, con Concha Velasco de jovencica haciendo de Santa Teresa de Jesús. Madre mía, qué maravilla, qué cosas, ¿eh? Como decía uno de viruete.com, ¿no? Dice, yo no sé para qué la gente tiene Netflix teniendo la biblioteca de Radio Televisión Española con los programazos que hay. Y la verdad es que tiene razón, ¿eh? Hay unas cosas que yo me quedo embobado. Bueno, Evo Seatbox lo recomiendo. Y mira, ahora que estoy utilizando a utilizar la Surface para todo. Es decir, la Surface es mi sobremesa, la Surface es mi portátil, la Surface es mi iPad, mi tablet. Pues, ¿qué hago? Pues yo no tengo la Surface con un programa de torrent drenándome la batería y calentándome el portátil, ergo deteriorando muy poquito, pero deteriorando por puro uso la Surface. No. Yo lo que tengo es Evo Sitebox, lo pongo a funcionar. Lo cierto es que en la misma sesión, como Evo Sitebox va tan rápido, ni siquiera lo tengo todo el día funcionando. Es que en la misma sesión que estoy con el ordenador ya se me han descargado las cosas. Pero muy cómodo. Lo estoy usando como tablet, que era una cosa que yo tenía mis dudas. Mirad, el uso que hago de la Surface, que es el uso que cualquiera hace de la Surface, es como portátil, es decir, a tu maletín, para arriba y para abajo, ahora un Excel, ahora un correo, ahora navegación, ahora veo una película porque estoy descansando, y en casa el uso es Netflix, Amazon Prime Video, etc. Es decir, estoy cocinando, lo coloco en una esquinita ahí más o menos estable y estoy viendo The Office. O estoy viendo Rick y Morty, que madre mía, vaya cuarta temporada de Rick y Morty. Vaya locura y cómo se va profundizando los personajes. que estoy planchando, lo pongo por ahí, o viendo vídeos de YouTube, y lo tengo por ahí puesto, y lo tengo con los fantásticos altavoces de la Surface, que tiene una calidad de sonido. Es que es mi altavoz, es decir, la Surface es mi altavoz. No lo meto en la ducha por la humedad, mientras me estoy duchando ahí con los vapores, pero lo metería en la ducha si fuera un inconsciente. Y luego está en la opción tumbado en la cama y esas últimas lecturas antes de quedarte sopas, pues que es lo que hago, activo el modo tablet, que hace que la interfaz sea mucho más cómoda de usar, y bloqueo la rotación de pantalla. Con lo cual, al activar el modo tablet, si estoy leyendo hipertextual o algún diario online, lo que se ve es que, bueno, la pantalla, la visualización de esa página web se me adapta como si fuera una tablet, lo leo comodísimamente y la verdad es que estoy súper cómodo. Tengo el iPad arrinconado. En modo dock, con la extensión USB tipo C, pues ya os digo, como un PC, con la ventaja de que son dos pantallas, la pantalla de la Surface y el monitor Bank que tengo en mi escritorio. Con el USB, con el dock, con la expansión esa, pues tengo salida HDMI, USB, y ahora mismo pues tengo el teclado Logitech y tengo la grabadora Zoom H5, con lo cual es un sobremesa total y normal y corriente, ¿no? Hablemos de minado, otro tema, cambio de tema radical. Minado de criptomonedas. La semana pasada me dio por, de hecho voy a abrirlo para que lo podáis ver, me dio por minar criptomonedas. Tengo equipos que tengo muertos de risa y digo, bueno, los tengo muertos de risa, voy a ponerlos ahí a funcionar. Así que me di de alta en nicehash.com y tengo a dos equipos minando. Ahí, minando. Normalmente te carga el 50% y ahora pues no llevan una semana. De hecho hay uno que lleva desde el lunes, pero están ahí haciendo minería. Uno es un equipo básico que compré por 300 euros, un AMD A4, que por cierto ese equipo vuela, es decir, con un procesador AMD A4, va muy bien, 3,2 GHz, creo que tiene 4 núcleos, es que va muy bien. Y un sobremesa Dell con un i5, este más nuevecito, con una tarjeta gráfica Intel, y está minando por valor de 0,000001440 bitcoins las 24 horas. Unos 11 céntimos de euros. 11 céntimos de euros. No está mal, ¿eh? No está mal. Me voy a hacer rico. No sé qué voy a hacer con tanto dinero. Es decir, seguramente se me vaya la olla y me dedique a ir a hoteles de lujo y luego destrozar la habitación como si fuera una estrella de rock. Porque ya no sé, o gritarle a los criados hasta hacerlos llorar, como si fuera un rico hortera. En fin, minería de criptomonedas. Hablando de minería de criptomonedas, tengo que recomendar el podcast de Seguridad Overflow. Seguridad Overflow, en noviembre del 2019, él grabó un episodio que se llama Mi experiencia minando criptomonedas. Un audio sumamente interesante, muy bien contado, gracias Seguridad Overflow, y tenéis el enlace en las notas del podcast. No me lo preguntéis por Twitter. Está en las notas del podcast. Ahí lo tenéis, a vuestra disposición. Y hablando de endogamia podcastera, yo no soy muy de hacer secciones, pero casi que esto debería de ser una sección, ¿no? Respuestas a podcast o endogamia podcastera. Señor Rupert Dax, que está grabando muy poco. No es suficiente. Estás grabando, pero no es suficiente. Es muy insuficiente. Te has gastado dinero en un mini laptop que no te sirve ni para escribir en WordPress. Cómprate una Surface. O sea, no sé cómo decírtelo, Rupert. Tú lo que necesitas es una Surface. No digo que me compres a mí la Surface, que podrías comprarlo perfectamente, porque sabes que Converso es calidad. Pero bueno, hay Surface de segunda mano, a lo mejor más antiguas, que te van a servir para escribir y recuperar el placer de la escritura. Te van a servir para navegar, para descargarte PDFs de tarjetas de embarque y todas las cosas que haces, por no hablar de las cosas perversas que haces, por menos dinero del que te imaginas. Es que lo que necesitas, tú no lo sabes, Rupert, pero necesitas una Surface. Pon una Surface en tu vida. Un Chromebook no vale para nada. Un Chromebook es una máquina barata, o si es buena, es igual de cara de un portátil con Windows 10, pero sin Windows 10, ni Linux, ni gaitas. Es una Surface. O una Chewy. Eso sería interesante, y así te oímos hablar de las bondades. Señor Dioscor, que está grabando con regularidad, y eso es muy de agradecer, tomad nota, podcaster, que grabáis poco. Ha hecho un análisis del Rey León muy interesante, ¿eh? Me ha gustado mucho tu análisis, señor Dioscorp, hablando de cómo la versión nueva del Rey León es una versión light que intenta colarnos la ideología de género y el veganismo y que suaviza el Rey León. Y esto es una observación, amigos míos, muy brillante, porque es curioso, ¿no? El Rey León, la versión antigua, la versión de Disney de dibujitos, no es que sea una película así muy dura, aunque Disney tiene escenas muy duras porque siempre se muere el padre del protagonista, barra Bambi. Pero son películas, obviamente, para todos los públicos. Pero estamos llegando, como cultura, a un grado de decadencia prerromana, previsigoda, en el que ya... Como las nuevas generaciones no están preparadas para que haya gente que las contradiga, que les corrija, que les diga que no, porque emocionalmente son muy vulnerables. Obviamente no todos, ¿eh? Seguro que hay muchos chavales de ahora, de 20 años, que me estáis escuchando y que estáis más preparados para la vida y estáis viviendo en un mundo mucho peor que el de vuestros padres. Pero hay un gran sector de la población que ha sido infantilizado, atontado y criado entre algodones. Y Disney está poniendo su granito de arena, como dice Dioscor en su audio, hablando del Rey León, donde dice que, bueno, han suavizado muchas cosas, incluso el acto mismo cuando están comiendo bichos con Pumba y Timón, que en la versión anterior era más asqueroso, ¿no? Explotaban los insectos, ¿no? Con una bola de moco, de fluidos, y aquí pues todo eso lo han suavizado, vaya a ser que alguien se sienta mal, ¿no? Así que muy brillante el análisis de Dioscor, aunque también tengo que decir, esto ya es mi crítica. Bueno, he tenido un momento en el que he pensado que perdía la grabación. Siento el despiste, queridos amigos. No sé qué estaba hablando. Bueno, sí. Una cosa que dice el señor Dioscor, que se lo he escuchado varias veces, que es el uso incorrecto e indebido de las palabras. Y hay dos cosas de Dioscor que... Bueno, hay una cosa que... La primera que se me viene a la mente es cuando utiliza la palabra pseudo para decir casi. Cuando pseudo quiere decir falso. Y la otra cosa que le he escuchado es decir que la nueva versión del Rey León son leones antropomorfizados. Y realmente no es así. No son leones antropomorfizados. Porque son leones con aspecto de león. Por ejemplo, la infame película y musical Cats sí son gatos antropomorfizados. ¿Por qué? Porque son bípedos. Tienen brazos, son hombres con caretas de gato y rabos de atrezo, de peluche. Pero los leones del Rey León son leones que hablan y sonríen y hacen cosas, pero son leones. Tú lo ves y si no hablara, dirías, ostras, es un león. Además, y más lo de la última. Entonces, antropomorfizar algo es, en un sentido, es atribuirle cualidades humanas o emociones humanas, pero en el sentido que lo estaba diciendo Dioscor era que los habían humanizado en el sentido de la forma, y en ese sentido no. Ahora, si lo decías en el sentido de las emociones humanas y el intelecto humano, sí. Por cierto, la película, yo hace años fui con mi mujer a ver Cats en un alarde de generosidad masculina y heteropatriarcal. Venga, vamos a ver Cats, que a ti te va a gustar los musicales. Ahí fuimos a la Gran Vía, nos gastamos, pues lo que nos gastáramos, pues 50, 70 pavos por persona para ver Cats, y me dormí desde la primera canción. O sea, la cancioncita famosa de Cats de ne ne ne ne ne ne ne ne ne, momento Rupert Dax, ne ne ne ne ne ne ne. Bueno, ahí me dormí. Ahí me dormí porque no tenía sentido. El señor Loulogio, a esto quería comentarlo. El señor Loulogio ha hecho un análisis de la película Cats que es la monda, es gracioso, es ácido, es hiriente, es elocuente, es mordaz, no deja pájaros con cabeza, no sé si se dice así, y está muy bien. Que por cierto, salto de tema, el señor Loulogio está grabando en Twitch y estoy viendo a muchos youtubers que están haciendo directos en Twitch. Algunos por la sencilla razón de que están utilizando imágenes, vídeos, están diciendo palabrotas, y como YouTube está muy tonto últimamente, pero muy tonto, pues te puede cerrar el canal sin más. Entonces yo estoy viendo en YouTube ediciones recortadas de directos, a lo mejor un directo larguísimo de Loulogio, donde sale hablando de Cats y él descarga el vídeo, lo corta, le hace los cortes que necesite y lo sube. Y es interesante. Esto da para una reflexión. Y la reflexión es la siguiente. ¿Por qué la gente de YouTube se está yendo a Twitch? Monetización. Parece que la forma de monetizar a aquellos que tienen ingresos es más justa o más ventajosa. Y segundo, censura. Porque YouTube es el imperio de la censura y de la arbitrariedad. Es decir, tomo decisiones, te cierro el canal y este es el tribunal de YouTube. ¿A quién vas a ir a reclamar? ¿Cuál es tu derecho? ¿Que lo tienes pagado, Nina? Y bueno, amigos, quiero terminar con dos serendipias. Serendipias, o mejor dicho, cómo el Gran Hermano nos espía y nos ofrecen publicidad de forma alucinante. Yo sé que todos tenéis ejemplos de conversaciones que habéis tenido de manera privada y de pronto habéis visto publicidad orientada a esa conversación privada, no, privadísima. Bueno, pues estoy teniendo unas molestias en la rodilla derecha. Como volví de la Navidad, me he puesto a entrenar como loco y creo que me he hecho daño en la rodilla. Nunca me había hecho tanto daño en la rodilla, pero tengo la rodilla fastidiada. Hoy estoy un poquito mejor. La cosa es que hoy estaba en Facebook y me ha salido publicidad de un médico traumatólogo especializado en el tratamiento de rodillas, con un artículo donde explica lo que me pasa y cómo él, con sus poderes de chamán nivel 5, es capaz de curarlo. Y yo me he quedado, ¿cómo? ¿Qué serendipia, ¿no? Lo siguiente es que fue, esto me ha pasado más, me pasó en Instagram. Como en Instagram haga una búsqueda o me quede más tiempo del normal mirando un anuncio, pues el otro día, pues no creo, creo que fue esta mañana estuve con un cliente instalándole el software que mi empresa fabrica, y estuve con el técnico de la red que tenía que instalar unas librerías y tuvo que reiniciar el servidor 3 o 4 veces, con lo cual estuve 2 horas, no exagero, 2 horas sin hacer nada. Y una de las cosas que me puse a hacer fue ponerme a mirar Instagram y miré un dispensador de comida de gatos y cómo, cuando el dispensador se ponía en marcha, un gatico que había por ahí bajaba corriendo desde el piso de arriba y se iba, pero como una bala, a comer. Bueno, pues a raíz de ahí ya solo me llega publicidad de dispensador. Pero en Amazon, ¿eh? En Amazon estaba cogiendo ahora para el guión del podcast los enlaces de patrocinados y me salen dispensadores de comida de gatos. Tú, bueno, a lo mejor algo miraste de gatos en el pasado, seguro, pero qué oportuno, qué oportuno. Así que amigos, aquí queda el podcast de hoy. Recuerdo también el enlace del podcast de Seguridad Overflow hablando del minado de criptomonedas, que es un audio fantástico. Ahí lo tenéis. Y tenéis 4 enlaces patrocinados para que le echéis un vistazo y así, sin gastaros dinero, apoyéis este canal. ¿Tú quieres apoyar Vidas en Red? ¿Te cae bien Converso? ¿Te cae mínimamente bien Converso a pesar de sus opiniones políticas y religiosas? Es decir, ¿crees que es un tío que tiene cierta chispa, te entretiene, te ameniza el viaje en coche o quizá tus largas duchas y quieres recompensarle de alguna manera, pero sin que te duela el bolsillo? Pues mira, tienes 4 enlaces patrocinados. El de la Chewy Aerobook, que está a 386€. El Ultrabook de Chewy, que tiene una pintaza y un diseño. El de la Surface de Chewy, por 400 pavos. Bueno, 500 pavos, que tiene muy buena pinta. Mirad la suscripción a Amazon Music, 3 meses gratis. Amazon Music, de la cual han hablado muy bien algunos podcasters de la red de Wintable.info. Tenéis 3 meses gratuitos y un precio muy reducido, por 1€ creo que es. Y luego tenéis el dispensador de comida de gatos, tan chulo, que lo tenéis ahí en los enlaces patrocinados, que lo tenéis en las notas de este podcast y en vidasenred.com. Hazme un favor, sí, con mi arma, ya, dame un clic, por favor, spam, dame un clic. Un saludo a todos, amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Hasta pronto, sed felices, que la fuerza os acompañe, viva la República, pero me refiero a la República de Star Wars, no la de Errejón, y la próxima semana hablaremos de política. Hasta pronto. Fly away.